Saludamos a todas las emisoras conectadas con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la tarde de este martes 27, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina realizó una conferencia de prensa para anunciar medidas de fuerza de cara a la no convocatoria a paritaria por parte del Gobierno Nacional, lo que repercute en las discusiones paritarias de cada distrito. En comunicación con Radio Gráfica, la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, instó al Gobierno Nacional a que convoque a paritarias inmediatamente. Nuevamente planteó de los docentes que el gobierno convoque a la paritaria, que rompa el techo del 15% que está imponiendo como nunca, la verdad, con sorpresa, porque no hay antecedentes de que hubiera una presión tan fuerte del gobierno nacional sobre las provincias para que ninguna sobrepase el techo del 15%. El gobierno se equivoca al no respetar el ámbito nacional de la paritaria, se equivoca al no convocar a las provincias, y esto que estamos viendo acá en el mapa de las provincias, donde prácticamente no hay ningún cierre, es lo que nosotros venimos diciendo. La no convocatoria paritaria genera este conflicto en las provincias argentinas. A su vez, la dirigente sindical expresó su preocupación por el cierre de escuelas e institutos de formación docente. Es gravísimo que se cierren escuelas. Nosotros en realidad necesitamos un país donde se abran escuelas. Y donde no, como nosotros decimos, donde hay una escuela está la patria. Nosotros necesitamos más escuelas y menos cárceles. Eso es lo que nosotros tenemos que plantear, y creo que en ese sentido el gobierno tiene que escuchar, tiene que recibir a los maestros, a los sindicatos, a la comunidad educativa, y no resolver un trámite administrativo con un Excel. Tras el anuncio de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la UTD realizar un paro de 48 horas entre el lunes 5 y el martes 6 de marzo, el Consejo Directivo de la CETERA se reunirá nuevamente este jueves primero para definir las medidas a llevar adelante en caso de que no se convoque a paritarias. Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3.